Onda Vacile Discoteca. Onda Vacile Discoteca. Todos los días viernes. Todos los días viernes y sábados. Te presenta los mejores artistas y DJs del país. Ven, disfruta de un entretenimiento totalmente diferente. Días viernes, desde las 7 p.m. Desde el sector de Pifo, diagonal a la parada de los buses Cita, junto a la Vanes Discotec. Días sábados, desde el mediodía, 12 en punto de la tarde, desde la zona rosa de Quito, Amazonas y Ventimilla. Onda Vacile Discoteca y su DJ Anthony. Onda Vacile Discoteca y su DJ Anthony. Ahora. Échale caos. Que nunca te olvide, mi amor. Iniciamos con baladas en esta tarde. ¿Cómo lo dices? Que Dios te aleje de mí. ¿Qué más? A donde nunca te encuentre, pero que seas feliz. Amor como fue el tuyo, los compro en cualquier esquina. Ojalá puedas cambiar, si no tu vida es perfecta. ¿Cómo dices? Tienes que perderte un poco más. Tienes que aprender a caminar hacia los años viejos. Si llegas sola, qué chévere, caos. ¿Para qué llegar? DJ Anthony, en la Onda Vacile, sí señor. Llora, llora corazón, que ya todo me da igual. Para todos mis amores, para la gente del Valle de los Chillos, chao. Para la gente de Cayambe, la gente de Ambato, la gente de la Tacunga, la gente de Cayambe, que chévere, mi hermano. Bueno, yo quiero ver solamente la gente que está en juicio en Onda Vacile. Levante un chiflido, por favor. ¡Un chiflido, Onda Vacile! No comprendo por qué el mundo sin tu amor es desolado. ¿Y qué más? Si a pesar de haber millones, yo me siento abandonado. Amor, brindo por ti, por mí. Ay. Que tú seas muy feliz. DJ Anthony, un amor muere y otro comienza. No miremos atrás. Brindo por este final. Le cantamos. Nada vale llorar. Un sentimiento es como un sueño. Bueno, qué chévere que le hayan estado también. Estás pasando semana tras semana siempre con ustedes. No te lo olvides, todos los días viernes estamos allá en el sector de Pifo a partir de las 5 de la tarde. Los días sábados estamos aquí en la Plaza Bosch a partir de las 12. Desde las 12 hasta las 2 de la tarde las chicas entran totalmente gratis. Y próximamente la Onda Vacile número 3. ¡Qué chévere, dice yo, Anthony! ¡Toda la vida, loco! ¡Para que vea, para que vea! Eres tú, la chica. eres tú, mi amor. No creí quererte. Estamos grabando el nuevo CD de la Onda Vacila, qué chévere. Es momento de mandar tus saludos para que se escuche en todo el mundo. Por ti daría mi existencia. Dice. Se viene el mano a mano esperado. Caos dice Anthony. Junto a Power Music, la gente de Paul Ramos. Solo tú, mi amor. La gente de la Vieja Guardia, también un saludazo. Los que estamos en juicio, los que estamos en juicio, arriba esa mano. Cachale Caos. Una sola marca, una sola discoteca, un solo DJ, un solo animador, Caos DJ Anthony. Y de Lobo Solitario para toda la people del Valle de los Chirios. Allá de donde es Caos y Móvil. Para toda la gente de San Golquí, bienvenidos. Chao bonita, que chévere, Anthony. En vivo y en directo. Así como lo ves en la película. Se viene la segunda parte de la película de Caos DJ Anthony y la Onda Vacila, que chévere. Será un cuadro bonito. Onda. DJ Anthony. Juega conmigo, niña, porque eres así. Y el cordial saludo para todos los primos de la Tola también, que chévere, ¿eh? Siempre contigo, darte mi felicidad. Ojos de miel, piel de papel, oh, nunca yo te... ¿Cómo lo dices? ¿Cómo lo dices? Tengo que robarte el corazón. O no sé cómo vivir. Tengo que luchar por ese amor. Para ser feliz. Anthony en vivo. ¿Dónde está la gente del mundo vacío? ¡Un chiflido! ¡Qué chévere! ¡Se viene el nuevo CD de la Onda Vacila! ¡Qué chévere! ¡Qué chévere, Caos! ¡Onda Vacila toda la vida, loco! Bueno, qué chévere, quería saludar también a toda la muchachada, DJ Anthony en esta tarde. ¡Bienvenidos, Onda! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Ahí nomás! Iniciamos en esta tarde, sí señor. El nuevo CD de la Onda Vacila. DJ Anthony, versión 2018. En el mes de mayo. Estoy enamorado. Ya no siento nada. Tú me lastimas, mi amor. Estás en mis pensamientos, te he guardado. sola voz, una sola mezcla, una sola discoteca, DJ Anthony, los que les llevan sufren económicamente. ¡Vamos ahí! Échale caos, dice Anthony, esta noche. Solito, solito. Y el cordial saludo para toda mi gente de Galápagos, para mis cuñados en España, allá en la JP. ¿Cómo dices? En vivo y en directo, la onda vacía, sí señor. Cordial saludo para Douglas, el jefe de la seguridad de Onda Vacía, que chévere loco. DJ Anthony, representante oficial de Onda Vacía, la discoteca. Vacila esa mano, vacila esa mano, para que te digan el chico vacilón. Para las chicas, MS, qué chévere. Para Vanessa, qué chévere. Salen el CD, el saludo. Que la onda vaciles hasta las onda exclusivo. Cordial saludo también para toda la gente de Nayón. ¡Qué chévere! Para todos mis panas de Nayón, bienvenidos. Entre montañas y valles he nacido. Ya curamos guarinos en su canto. Las flores de mi tierra en su charango. Porque sí, mi amor. Y crecen las zapoñas con el viento. ¡Cantamos, cantamos! ¿Dónde están los panas que se han enamorado de su profesora? A mí me pasó en la universidad. Vanessa, ¿usted se enamoró de su profesor? Solo del animador, dice. ¡Vamos ahí! Esto es la Onda Vacila. fuerte, sí señor. Ahí va. Sonido tridimensional en la onda Basile, sí señor, solo en la onda, solo en la onda. ¿Dónde está la gente que está en juicio? Levanta esa mano, por favor. Solamente la gente que está en juicio, arriba esa mano, arriba esa mano. Una versión año 2018, que chévere. Onda. Desde la onda Basile, DJ Anthony. DJ. Prendiendo el sabor en la onda Basile. Una sola voz, una sola mezcla, en una sola discoteca, con una sola marca. Onda Basile Caos. Solo una noche. Pero ese cuerpito de sirena. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Solo una noche. Quiero tenerte, mi amor. Busco corazón y no te encuentro. Cuerpo de sirena. Bello cuerpo de sirena. Quiero tenerte. Busco corazón y no. En el mes de mayo, DJ Anthony. Sí, mi amor. Te busco. ¡Qué chave onda es onda! Supiste enamorarme. Sufre porque perdiste mi cariño. Tú no supiste valorar a mi amor. Tú nunca me supiste elaborar, nunca me supiste amar. Nunca, nunca, DJ Anthony. Yeah. Are you ready? ¡Qué chévere caos, DJ Anthony! Por ahí ando diciendo que la onda Basile es chichera. Hablan huevadas. Si es chicherísima. Como todos los días sábados a full, a full, a full. Yo soy el onda. Tomando de día. El nuevo CD de la onda Basile. Tengo alegría. Año 2018. Yo soy el tomador. Siento tu amor. Recapitulizando éxitos. Que chave caos, DJ Anthony. Arriba esa mano. 15 de agosto, Caos, DJ Anthony. Allá en España, Echero. Espéralo, espéralo. La gente del Valle de los Chirios, la gente de Yaruquí, la gente del Quinche, la gente de Puempo, la gente de Tumbaco, la gente del Camal, la gente que vacila en la Marín, la gente del Inca, San Isidro, bienvenidos. Comité del Pueblo, La Tacunga. Vacila esa mano, vacila esa mano para que te den al chico vacilón. Es que te recuerdo, porque me engañaste, yo te di mi sincero amor. Tomando, ¿por qué me engañaste, mi amor? No puedo olvidarte. Vamos a rumbear y a bailar. ¡Qué chévere! ¡Eso es Onda Vacila Discoteca! ¡Representante oficial! ¡Dice Anthony! No te olvides, se viene el nuevo CD de la Onda Vacile. Año 2018, Onda Vacile. Porque tú lo pediste. Ay. La gente que vacila los brazos. La gente que sabe vacilar los brazos, arriba, arriba. Por aquí también queremos saludar a la gente de Golden, a la gente de Majestad que está por acá. Qué chévere, seguridad, salud también allá para el Tú Te Llamas, Oliver, DJ Charlie y Onda. Vamos a ver dónde está la gente que está en juicio. Levanten la mano, por favor. Solamente los que estamos en juicio. Siendo las 7 de la noche en Onda Vacile Discoteca. Seguimos casa llena, ¿no es cierto? Solamente la gente que está en juicio. ¡Un chiflido! ¡Onda! ¡Pesta! ¡Fiesta! Estamos grabando un nuevo CD de La Onda Vacile. Un gran saludo para Chino DJ. Qué chévere, mi hermano. ¿Por qué te marchaste? ¿Por qué me abandonaste? ¡Ay, qué rico! Tu partida, mi vida está perdida, no sé. Ya ves que tu beso sin caricia no me olvidaré. Sé que donde vaya de mi mente no te borraré. Puedes regresar cuando quieras, yo te esperaré. No importa, no importa lo que me hagas hecho, pero te perdonaré, mi amor, te perdonaré. ¡Eres tú! En esta tarde estamos festejando los 5 años de Onda Vacile, qué chévere. En el mes de mayo se viene el cumpleaños de DJ Anthony. Todo un mes. Llora, porque la música llora. ¡Chola, mi amor! ¿Cómo dice? ¡Vacile arriba! ¡Onda! Dame con toda mi alma que ya se marchó. ¿Cómo dices? Llora mi desgracia. Llora. Paula, llora. Llora tu desgracia. Llora. Llora por tu error. Cumbia. Vamos, música de veras. ¡Sabor a sentimiento! ¡Vaya, Belardo! ¡Te come! Yo no sé lo que me pasó. Yo no sé lo que sucedió. Oye, Douglas, yo no sé lo que pasó. Hoy todo se acabó. Si quisimos un corazón, la felicidad nos lo dio. Pero solo fue una ilusión. Ya lo nuestro se derrumbó. Hoy, ¡onda! Dulce, dulce, que Vacila esa mano, vacila esa mano. La gente que sabe silbar. Que chelen esta tarde, Caos DJ Anthony. Cantamos, cantamos. Todo el mundo, la mano arriba, la mano arriba. Esta es la onda Basile, sí señor. La que no se cansa de la chicha. ¿Cómo dices? Cordial saludo también para toda la gente del DJ Chino. Esto es DJ Anthony, sí señor. Onda. Che de Caos en vivo y en directo. Estamos grabando el nuevo CD de la Onda Basile, no te lo olvides. Chévere Caos. DJ Anthony, qué chévere loco. Solamente la gente que sabe si va arriba esa mano, arriba esa mano. Onda. Porque es la Qué chévere caos, DJ Anthony, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Onda! I know you're gonna dig this. CD exclusivo internacionalmente, caos. Vamos a imprimir como 2 millones a ponerse las pilas. Así, así. ¡Qué chévere, caos! ¡Onda! Oiga, preciosa, a usted le dice la chiquita coqueta, venga y bailemos. ¡Échale, DJ Anthony! ¡Onda! ¡Una, dos, tres! ¡Ahora! ¡Borracho! En la onda vacile como todas las semanas con todos mis panas. ¡Borracho! ¡Borracho por ti, mujer! En esta tarde estamos grabando el nuevo CD de Onda Vacile Discotec año 2018, que sale en el mes de mayo. Onda. Sexy Lady. We'll be right back. El nuevo CD de la Onda Basile, año 2018. ¡Disco! Animación y mezclas, Onda Basile, Chaos, DJ Anthony. Presión de mayo. Onda en vivo. ¡Qué chévere, Anthony! ¡Hey, hey, estamos grabando el nuevo CD de Onda. Y no te olvides, todos los días sábados, a partir del mediodía, Onda Basile, Amazonas y Ventimiglia. Este CD totalmente gratis, la próxima semana, DJ Anthony, en vivo. Se alista la gente de DJ Chino, por favor. Hello. Se alista DJ Chino, por favor. I love you. I love you. Escúcheme, este nuevo CD de Onda Basile, año 2018, en el mes de mayo. Se viene DJ Chino, estamos listos. Hola. Gracias, Anthony.